encontró un viejo colega llamado Pedro Moncayo y me dijo: vente a tomarla a la plaza del 2 de mayo. Después del aperitivo habló un tipo hasta las 3. Luego llamas a la Rosy que nos invite a comer. Subido en una escalera, pues se le jodió la silla. Habla a gritos pa' que le oigan hasta las putas de la esquina. Lo importante no es la forma, lo que yo busco está en el fondo. Si os persiguen por fumar hachís, fumaré yo con vosotros. Y desde entonces la gente fumó. Y creo que con música de rock. Y aquel día fue venerado. Y Domingo de Gramos se llamó. Os digo, tío, se hace de esto en mi memoria. Con vuestro colega negro, gitano, árabe, homosexual. Lo importante no es la forma, lo que yo busco está en el fondo. Cada vez que dos fuméis hachís, estaré yo con vosotros. Y desde entonces la gente fumó. Y creo que con música de rock. Y aquel día fue venerado. Y Domingo de Gramos se llamó. Señor, y Domingo de Gramos se llamó. Alabado sea el Señor. Desde entonces la gente fumó. Alabado sea el Señor. Y Domingo de Gramos se llamó.